en Honduras. Esta semana se cumplió un año de la mayor tragedia registrada en un centro penitenciario. 361 privados de libertad perecieron en un incendio en Honduras. El Comité de Familiares de las Víctimas se manifiestan y exigen al Ministerio Público justicia. El detalle de esta información con nuestra corresponsal en Honduras, Iolani Pérez. Saludos para los amigos y las amigas que nos escuchan a través de la revista informativa Voces Nuestras. Los recuerdos de la peor tragedia carcelaria de los últimos 25 años en América Latina siguen vivos en la mente de los familiares y amigos de las víctimas del Centro Penal de Comayagua en Honduras, lugar donde el 14 de febrero de 2012 un voraz incendio acabó con la vida de 361 privados de libertad y una mujer que andaba de visita conyugal. Giovanni Vázquez, presidente del Comité de Familiares de las Víctimas, habla sobre las acciones desarrolladas para exigir verdad, justicia y reparación. Este día lo que nosotros pretendemos, que a un año del fatídico incendio del centro penal, andamos exigiendo justicia, porque ni el Ministerio Público ni todas las autoridades de este gobierno lo han hecho caso a nuestras peticiones y a nuestras demandas. Como usted puede ver, a estos familiares, este día andamos aquí reclamando justicia. Hasta este momento, ninguna autoridad, excepto la viceministra Savillón de la Secretaría, se ha hecho presente. Se nombraba que iba a salir de una comisión para atender al comité, pero se le ha informado que el señor presidente Antendalí, entrando en las computadoras, que no hay un alto funcionario. Entonces nosotros seguiremos con la presión, ya no lo moveremos de aquí hasta sacar una respuesta positiva y a nuestras demandas, porque ya estamos cansados de tantas mentiras y de tanta palabrería de las autoridades de este gobierno. Las paredes de los módulos que se incendiaron se han repellado y pintado. Algunos fueron reconstruidos por completo y lucen como si nada hubiese pasado. Sin embargo, el cuerpo y el alma de Rubén Tábora tienen marcas que nunca se quitarán. Rubén Tábora cuenta que por milagro se salvó de morir calcinado, como 361 de sus compañeros de prisión, quienes murieron en el incendio del centro penal de Comayagua. Bueno, yo lo que recuerdo es que ya de temprano todo el mundo estaba, ¿me entiendes? Como era un día bien extraño, bien apagado, bien silencioso, como en el ambiente se sentía ya algo bien feo. De ahí me acuerdo que los encierran, todos los vamos para las camas, ¿verdad? Y cuando, bueno, pasó la noche tranquila, ya como a las 10 y algo, yo me acuerdo que yo escucho que gritan fuego, man. Y entonces yo me levanto, ¿me entiendes? Y me pongo los tenis y me salto yo solo para abajo y despierto al compañero mío y a varios compañeros los despierto. Entonces cuando nos asomamos al portón, solo nos asomamos al portón así y el fuego estaba de nosotros. Y nosotros, imagínense, nosotros estamos en la 10. Yo estaba en la celda número 10 y el fuego empezó en la 6. Estaban casi todo el mundo estaba dormido prácticamente. Yo fui uno de los primeros que me levanté en la celda 10, de los primeros. Y entonces me acuerdo que empezamos a gritar, ¿verdad? Que despertaran y que nos abrieran los portones. No mirábamos a nadie, ¿me entiende? Todo el mundo quemándose. Y en eso fue que yo me empecé a quemar yo también, ¿me entiende? Y yo prácticamente pensé que me iba a morir ese día, pero gracias a Dios pues estoy con vida, ¿verdad? La granja penal de Comayagua fue diseñada para manejar 250 privados de libertad y con límite excesivo para 400. Sin embargo, la población del penal en el momento de la catástrofe era de 852 prisioneros, sin contar el personal de vigilancia. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un informe de Yolani Pérez.